Sura del Levantamiento. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. La uqsimu biyawmil qiyamah. Juro por el día del levantamiento. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Y juro por el alma que se reprocha. Ayahsabu al insanu an lan najma'a 'idhamah. ¿Es que piensa el hombre que no vamos a recomponer sus huesos? Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Muy al contrario, fuimos capaces de conformar sus falanges. Bal yuridu al insanu liyafjura amama. Sin embargo, el hombre quiere negar lo que tiene delante. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Pregunta, ¿cuándo será el día del levantamiento? Fa idha bariqal basar. Sin embargo, cuando la vista se quede aturdida. Wa khasafal qamar. Y la luna se eclipse. Wa jumi'a ash-shamsu wal qamar. Y sol y luna sean fundidos. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Ese día el hombre dirá, ¿por dónde se puede escapar? كلا لا وزر. Pero no habrá dónde esconderse. إلى ربك يومئذ المستقر. Ese día todos irán a parar hacia tu Señor. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Y el hombre será informado de lo que adelantó y de lo que atrasó. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Y eso será una evidencia contra sí mismo a su pesar. ولو ألقى معاذيرة. Aún dando rienda suelta a sus pretextos. No muevas tu lengua para ir más deprisa. Realmente a nosotros nos corresponde reunirlo y que sea recitado. De manera que cuando lo recitemos, sigue la recitación. Luego, a nos corresponde hacerlo claro. Pero no, por el contrario, amáis la vida fugaz. Y dejáis en abandono la última. Ese día habrá rostros resplandecientes en la contemplación de su Señor. Y ese día habrá rostros ensombrecidos. Quedarán por seguro una desgracia que les quebrará las vértebras. Y cuando llegue a la altura de las clavículas, y se diga, ¿hay algún hechicero? Y se tenga certeza de que es el momento de la separación. Y una pierna se una con la otra. Ese día, el rumbo será hacia tu Señor. Sin embargo, no confirmó la verdad ni rezó, sino que la negó y se desentendió. Y luego se marchó con su gente, mostrando arrogancia. ¡Ay de ti! ¡Ay! ¡Y ay de ti! ¡Ay! ¿Cree acaso el hombre que se le dejará olvidado? ¿Acaso no fue una gota de esperma eyaculada? ¿Y fue luego un coágulo? ¿Y lo creó dándole forma completa? E hizo a partir de él a la pareja, varón y hembra. ¿Acaso no es ese capaz de devolver la vida a los muertos?